Estamos escuchando a Robert Palmer aquí en la 106. Esto se llama Simplemente Irresistible. Los números de la suerte completitos los tenemos, ¿no? 3.910 a la cabeza en la Primera Nacional y 7.611 en la provincia de Buenos Aires. Le vamos a dar lugar a la información de los números de la suerte y de la música a la información policial aquí en la mañana en vivo de la 106. Vamos a atender al comisario Darío Almendros. Comisario, gracias por atendernos, ¿eh? Hola. Sí. Bueno, se nos cortó. Bueno, ahí lo teníamos, al comisario Darío Almendros. En un ratito seguramente vamos a tratar de... A ver si lo tenemos por allí. Hola, comisario, buen día. Hola, buen día. Buen día, bueno. Buen día a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias, comisario. Gracias por este contacto, Tuvimos un problemito técnico, recién no teníamos retorno, por eso no me escuchaba. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Comisario, bueno, una de las cosas que queremos saber es cómo sucedió esto que sucedió esta mañana, a las 4 de la mañana, ahí en Peralta Hogar. Sí, 4:05 se activa la alarma de ese local, por lo cual el constituido personal allí establece de que autores ignorados previo rotura de la puerta frontal habrían sustraído... 2 o 3 televisores LCD y algún otro elemento, circunstancia que está siendo precisado en este momento por el encargado del local, quien está efectuando la denuncia correspondiente. Uh-huh. Este hecho dio inicio a una investigación carátula de robo, y es importante aclarar de que, porque por ahí la gente va a decir con alarma y todo cómo sucedió, a pesar de haber llegado el personal policial en la forma más rápida posible, sucedió tal cual el año pasado aconteció en la calle Cabral con un local en el cual fueron sustraídas motosierra y en el que fueron identificados los 4 autores que eran del Gran Buenos Aires. Sí, estamos hablando... Un hecho de similares características. Acá... San Pietro. Sí, sí, un hecho de similares características, lo aclaro, porque es un local también céntrico como Peralta, claro. Y con alarma y todo, y, o sea, el espacio que lleva para cometerse este delito, o el lapso horario es de contados minutos. Claro. Gente muy profesional y que, a pesar de la activación de la alarma y todo, puede llevar a cabo el ilícito. Bueno, y se está investigando, nos decía, este tema. Se está investigando, y se dio intervención a la Fiscalía Número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Ahí está. Comisario, otra de las informaciones que nos enteramos, la prensa, es la información de, este detenido que rompió una luneta trasera de un... móvil policial. ¿Cómo fue esto? Sí, el día sábado aproximadamente a las 21:30 horas se procede a la aprehensión de Jorge Fabián Orellano, quien había intentado ingresar a un domicilio situado en la calle Sanguinetti al 2400, en el que resulta danificado un ciudadano de nacionalidad rusa. Orellano es aprehendido por la tentativa de robo calificado, efectuándose en el momento de la aprehensión una resistencia de parte de este sujeto que culmina con la rotura de la luneta trasera de uno de los móviles Astra mediante un cabezazo. Actualmente Orellano se encuentra aprehendido a disposición de la Fiscalía Número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel por el delito de tentativa de robo, resistencia a la autoridad y daño. Recordemos algo, comisario, si por mi memoria no es muy buena, este sujeto tiene ya antecedentes en Saladillo, ¿verdad? Sí, este es uno de los sujetos que, como siempre decimos, integra el grupo que lamentablemente que tiene cada una de las sociedades, y que tienen en su cuenta el hecho de haber sido aprehendido, en este caso Orellano, en al menos 4 oportunidades del 2006 hasta la fecha por delitos contra la propiedad. Inclusive Orellano fue aprehendido en el transcurso del año pasado por el robo un día sábado a la noche en una casa de familia, siendo derivado de esta dependencia policial a una unidad penitenciaria, precisamente en Florencio Varela, recuperando la libertad en el mes de marzo, en circunstancias que apareció nuevamente en nuestra comunidad sin tener conocimiento los pormenores de esa libertad. Luego de escaso mes y algunos días, nuevamente está aprehendido y puesto a disposición de la justicia. Comisario, otra de las preguntas que tenemos también es una de nuestras oyentes que, bueno, manifestó su preocupación en el aire de la radio por las peleas callejeras, pero fundamentalmente puso su énfasis en que ayer sus hijos adolescentes fueron testigos de que había gente con arma blanca en el estadio de Huracán. ¿Qué tiene para decir sobre el tema? Que si bien responsabilidad de la policía la seguridad en los estadios, la seguridad que es pagada por la liga, en este caso de 3 efectivos por cada uno de los encuentros, a veces torna imposible llevar a cabo un cacheo tal cual se lleva a cabo en un estadio de Buenos Aires. Asimismo, si se llevara a cabo un cacheo en forma personal de cada uno de los que ingresa al estadio, tenemos la contra de que son las canchas abiertas, por lo cual ingresar algún elemento contundente no sería demasiado trabajo para la persona que lo quiera hacer. No obstante, es bueno tener en cuenta esta información aportada por la oyente para extremar las medidas para que tratemos de prevenir de que suceda nuevamente. Pero reitero, el hecho de ser contratado una seguridad de 3 efectivos policial, los cuales se abocan casi exclusivamente a la seguridad del árbitro y del espectáculo deportivo, hace bastante imposible controlar o llevar a cabo un cacheo en forma personal a todo y cada uno de los que ingresan al estadio. Bueno, en este caso habló de Huracán porque sus hijos fueron a Huracán, no es por una cuestión particular con Huracán, pero nos da la sensación de que esto podría llegar a pasar en el resto de los estadios también, ¿no? Al no haber cacheo, seguramente, sí, ¿no? Y es muy buena información, le vuelvo a repetir, como para tomar la medida, a ver si podemos, con un esfuerzo de parte de las autoridades deportivas de abonar el personal que corresponde, de poder evitar que acontezca algún hecho que tengamos que lamentar en el ámbito deportivo. Claro. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por el momento. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendro, con amplios temas. 11:48, ¿querés revivir esta nota? Por supuesto, la vas a tener en el portal de la radio después de las 12 en www.106net.com.ar.